Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Este programa que yo no me canso de decir, es un programa diferente porque nosotros traemos aquí al estudio a chicas y chicos de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas públicas, justamente porque nosotros queremos que ellos cuenten qué es lo que hacen allí, ¿sí? Es un intento de que valoricen lo que se hace en la escuela, porque uno tiene que hacer por algo, aprender por algo, encontrarle un sentido. Bueno, el sentido de preparar algunos temas y venir a la radio y mostrárselo a los oyentes es lo que nos mueve a nosotros a trabajar día a día en el programa REC, que justamente hacemos talleres de radio en las escuelas, ¿sí? Así que ya yo le tiré una punta a todos los oyentes. Estoy rodeada de chicas y de chicos que están con sus guardapolvos blancos porque ellos van a la escuela pública acá en Ciudad de Buenos Aires. Primero nos presentamos, ¿sí? Ahora los voy a presentar a ustedes. Pero esperen un segundo. Me está sacando al aire porque ustedes, chicos, saben que si no hay un operador, una operadora que ponga todo lo que ustedes trabajaron al aire y nos abra los micrófonos, el programa no se puede hacer. ¿Sabían eso? Sí, sí, me hacen así con la cabeza. Pero esto no es televisión, hay que decir sí. ¿Cómo es? Sí. Ella es Marta Rivadeneira, que nos está sacando al aire. Me acompaña también el coordinador del programa REC, Mariano Molina, que nos está inmortalizando. Así que si ustedes quieren después verse cómo salieron de bonitos acá en el estudio haciendo radio, pueden entrar a nuestra página programarec.com.ar y ahí se van a ver. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, para que ya me vayan ubicando ustedes, ¿sí? Y ahora los presento a ustedes, ¿les parece? ¿Con quién estoy sentada acá a la mesa de FM Riachuelo? A ver quién contesta. ¿Cómo están? Bien. Bien, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Ustedes levantan la mano y yo les voy dando la palabra. A ver, aunque vos no quieras. A ver, ella, que la tengo cerquita. ¿De qué escuela vienen? De la escuela número 17 del 11. ¿La 17 del 11? ¿Se acuerdan en qué barrio queda? ¿Dónde van ustedes a la escuela? Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. O sea que se vienen cruzando toda la ciudad de Buenos Aires para venir acá a FM Riachuelo, ¿no? ¿Cómo sí. fue el viaje? ¿Cómo Bien, fue el viaje? Tranquilo. ¿Sí? ¿Le gustó pasear? ¿Pasaron por el caminito? Sí. Sí, ¿no? Y es infaltable eso. Cuéntenme, ¿con quién vinieron? ¿Con qué señas? María Estel y Graciela. Espera. A ver, acá el caballero que tengo al lado mío quiere hablar. Dale. Venimos con la seño María Estel y Graciela. ¿Qué son las seños de qué grado? Sexto. Sexto grado. ¿Y qué da cada una? ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Qué materia da cada una? ¿Qué parte de conocimiento da cada una? ¿Prácticas de lenguaje? ¿Quién es quién ahí? La seño... Fuerte, dale. Sin miedo. ¿La seño Esther qué da, por ejemplo? ¿Qué enseña? Lengua y sociales. No, naturales. Y naturales. ¿Y la otra seño qué da? A ver, ¿qué da la otra seño? La otra seño da sociales y matemática. Perfecto. ¿Y ellas los acompañaron en este viaje a la radio? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, así se van aflojando. Se van a presentar, porque yo dije mi nombre, pero ustedes no dijeron el nombre de ustedes, ¿no? A ver, por allá, ¿quién tenemos? Me decís tu nombre, agarrá el micrófono y decime tu nombre bien fuerte. Ariel. Por acá tenemos a... Iván. Abril, por acá. Grisel. Ruth. Por acá tenemos a... Wilmer. ¿Cómo? Wilmer. Nunca escuché ese nombre, ¿sabes? Está buenísimo. A ver, pues todos tenemos nombres comunes, ¿viste? Patricia. ¿Quién no se llama Patricia? Pero tu nombre es raro, Wilmer, ¿así? Buenísimo. Por acá tenemos a... Diego, por acá tenemos Nilda. A... Nilda. Fuerte, ¿cómo te llamas? Nilda. Ahora, va queriendo. Carolina, y por acá tenemos a... Axel. Estamos todos presentados. ¿Y estamos preparados? Sí. ¿Quién larga a contarme algo? La miraron a ella. Bueno, a ver, le acercamos el micrófono. Hola, somos alumnos de sexto grado de la escuela número 17 del 11 Juan Galo Lavalle de Parque Avellaneda. Es el segundo año que nuestra escuela participa de este proyecto de radio. Es algo que nos entusiasma mucho. Venimos a contarles las cosas que hacemos en nuestra escuela. Tenemos varios proyectos que tienen que ver con un acontecimiento que se conmemora este año. Muy bien. Y acá queremos todos saber qué es cuál es el acontecimiento. A ver, ¿quién me sigue contando algo? Queremos contarles que este año es el año de las letras. Se llama así porque se conmemora el centésimo aniversario de los nacimientos de Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, dos escritores muy importantes. Es por eso que todos los documentos y papeles oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben llevar la siguiente leyenda: 2014, año de las letras argentinas. Ah, muy bien. Mira, cada vez que se manda una carta, claro, algo oficial, o sea, hace un escrito oficial, arriba entonces lleva 2014, año de las letras argentinas, en honor a estos dos grandes escritores que nacieron hace 100 años. Muy bien, dale. Y entonces, uno de los formatos textuales que trabajamos este año fue biografías. Uh-huh. Aprovechando este tema, buscamos las biografías de estos autores. Les contamos que Julio Cortázar nació en Bruselas en el año 1914, pero a los 4 años vino a vivir a nuestro país, instalándose en la provincia de Mendoza. Estudió magisterio y letras. Fue maestro rural durante 5 años. Luego viajó a Francia, donde siguió escribiendo sus obras literarias, como Ser Rayuela, Casa Tomada, Las Babas del Diablo, etc. Murió en París en 1984. Claro, viste que uno dice Julio Cortázar, escritor argentino. Bueno, no nació específicamente acá, pero uno lo siente como como argentino, ¿no? Sí. Sí, bien. Y entonces, ¿me van a contar algo de Bioy Casares, por ejemplo? Porque ya contamos de Julio Cortázar. ¿Tiene alguien la biografía de Bioy Casares? Porque es el otro escritor que justamente le da nombre a este año. Hace 100 años que nació. ¿Y entonces Bioy Casares? Bioy Casares nació en Buenos Aires. A ver, te tenés que acercar un poquito más al micrófono, ¿dale? Empezamos de vuelta. Bioy Casares nació en Buenos Aires en 1914. Uno de los escritores más destacados de la literatura fantástica. Algunos de sus libros son La invención de Morel, La trama celeste, entre tantos otros. Fue amigo de Jorge Luis Borges y se casó con Silvina Ocampo, una excelente escritora. Murió en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999. Uh-huh. No hace tanto tiempo. Podemos decir que son escritores contemporáneos. Y mira, viste, vos decías que era amigo de Borges. Fíjate, eran un grupo de amigos y él se casó igual con una escritora, ¿no? Un grupo de amigos que escribía. Viste que a veces la gente se junta para otras cosas, para jugar a la pelota. Bueno, estos muchachos y muchachas se juntaban para escribir. Bien. ¿Alguien me quiere contar algo más sobre este tema? ¿Sí? O mejor dicho, me van a contar entonces, una vez que hicieron ustedes las biografías, que investigaron sobre estos autores, estos escritores, ¿qué más trabajan en el aula? ¿Qué es lo que hacen en el aula? Trabajamos teniendo en cuenta los proyectos a desarrollar. Armamos una agenda lectora que consiste en escuchar la lectura de nuestras maestras, quien una vez por semana nos lee algún cuento, poesía, lectura o cualquier material que nos pueda interesar. Esas lecturas las registramos en una cartelera que contiene el título, el autor, la fecha y la hora. De esta forma podemos conocer diferentes autores y sus escrituras. A ver, y ahora les pregunto a ustedes, pero esto quiero que me den la opinión personal. ¿A ustedes les gusta que las señas les lean en voz alta? ¿Les gusta o no? Sí. ¿Qué es lo que les gusta de eso? ¿Les gusta escuchar la voz de otro? ¿O qué prefieren? Porque capaz que ustedes prefieren leer en la soledad de su casa o en silencio. Pero otra cosa es escuchar la voz de la seño. ¿Qué es lo que les gusta escuchar la voz de las señas? ¿Cómo suena? ¿Qué es lo que les gusta? ¿No? ¿No me quieres decir? Porque, a ver, yo estoy muy interesada en eso, porque a veces, va, yo muy a menudo, yo tengo un niño que va a cumplir 11 años, más o menos como ustedes. Y yo desde chiquito iba todas las noches y le leía. Y a veces yo tenía la duda, ¿no? ¿Pareceré un plomazo? ¿Le gustará a Máximo que yo les lea? Entonces por eso les pregunto a ustedes. ¿A ustedes les gusta entonces que...? Me hacen así con la mano, pero no se escucha, ¿eh? ¿Les gusta? Sí. ¿Hace las voces de los personajes? ¿O más no? O... No. No. Están como así, señor, ¿viste? Les da como vergüenza opinar. Sí. Bueno, a ver, entonces, la señora les leen en voz alta, ustedes hacen la ficha en la cartelera y todo. Y entonces, ahora les voy a preguntar, ¿qué leyeron en esos espacios en los cuales se lee en la escuela? Leímos a Cortázar, Paul Deville, Horacio Quiroga, Elsa Bornemann, Liliana Cineto. A la mayoría de las nenas nos gustó Bienvenida, del cuento Cuentos para Verónica de Paul Deville. Ah, Paul Deville. Sí, mi tía me los leía, ¿ven? Siempre me hablaba de ella, y como mi tía fue maestra durante 40 años, creo que el gusto por la lectura, en este caso, se lo debo a mi tía, ¿eh? Y yo quise enseñárselo a mi hijo, a mis hijos. Que parece ser que me salieron lectores, pero es una cosa que hay que trabajarla mucho. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué me pueden contar de esos textos? A los varones me gustó el cuento de Epaminondas porque los hizo reír mucho. A ver, acércate un poquito porque y lee un poquito más lento, más fuerte, pero más lento. A los varones nos gustó el cuento de Epaminondas porque los hizo reír mucho. Todos escuchamos la lectura y estamos aprendiendo a respetar los gustos de los demás. Bien. Y a ver, varones, ¿qué les gustó de ese cuento? ¿Por qué les gustó? ¿Qué es de aventura? ¿De qué es? ¿Qué hay ahí, varones? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Los personajes? Las situaciones? ¿Qué pasó cuando leímos Epaminondas? A ver, aunque las nenas tengan que responder. ¿Por qué se rieron tanto? ¿Qué clase de personaje era? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas divertidas? ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué pasaba? A ver, ¿quién me cuenta? Dale, Abril, dale, anímate. ¿Por acá? A ver, Wilmer, ¿qué pasaba con él? Que entendía todo al revés. Entendía todo al revés. Se le daba una consigna y él, ¿qué hacía? Lo hacía todo mal. Todo mal. Entonces, era muy divertido eso, porque si lo mandaban a llevar, él, ¿qué pasaba? ¿Él vivía con quién? Con su mamá. Con su mamá. ¿Y qué pasaba la mamá? ¿La mamá lo mandaba a dónde? A ver, esperen que no se escucha. Acérquense, más allá de que la miren a la seña, se tienen que... Esto es radio, ¿viste? Tenemos que acercarnos al micrófono. Dale, decí. A la casa de la abuela. A la casa de su abuela o su madrina. Entonces, ¿qué pasaba? La madrina le daba cosas, ¿no es cierto? Un día le regaló un trozo de manteca. ¿Y qué hizo Epaminondas? ¿Dónde la trajo? ¿Se acuerdan? En el sombrero. En el sombrero, y hacía mucho calor, entonces se le derretía, y él entendía todo al revés, y tenía que traer la manteca, ¿cómo la tenía que traer que la mamá le enseñó? En una hoja de, ¿se acuerdan? En una hoja de árbol, mojarla en los charquitos. Entonces ya Epaminondas dijo, ahora entendí cómo tengo que traer la manteca. Y cuando volvió a la casa de la madrina, ¿qué le regaló? ¿Se acuerdan? Un perrito. Un perrito. ¿Y cómo lo trajo Epaminondas? En una hoja. Envuelto y lo mojaba. Pobre en perrito. Todos los charquitos. ¿Se acuerdan? Él era medio extraño, entendía todo al revés. Así que un día la mamá se enojó. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le dejó la cola? Colorada, que no se podía sentar, ¿se acuerdan? Están muy, muy, muy, muy nerviosos. Sí, sí, ya. Están ya muy me nerviosos. Bueno, ahora vamos a ayudarlos a que se relajen. De acá al final del programa lo vamos a lograr, ¿eh? Lo vamos a lograr. Bueno, como ellos tienen todo como organizado, yo les voy a preguntar ahora, ¿de qué se tratan los textos? A ver, por acá. El texto Bienvenida cuenta lo que la mamá de Verónica, Paul Divir, sintió cuando ella nació. Nos hizo emocionar escuchar los sentimientos de una mamá hacia su hija. Cuando investigamos acerca de la vida de esta autora, leímos que tuvo la desgracia de perder a su hija, a quien tanto amó y quien fue la inspiración para sus libros. Sí, una historia muy triste. Es bastante conocida la historia esta que le pasó a la escritora, ¿no? Porque sobre todo había escrito un libro para su hija. Bien. ¿Alguien más tiene por acá? Ustedes vayan levantando la mano, porque están todos organizados. Dale, decime. El cuento que más le gustó a los varones fue Epaminondas. Este trata de las travesuras de un niño que entendía todo al revés y hacía mucho lío. Claro, era el que contamos recién, de la manteca, del perrito, que llevaba la manteca como debía llevar al perrito y el perrito como debía llevar la manteca, ¿no? Hacía mucho lío. Bueno, ¿quién más tiene algo para contarme? Por allá, a ver, contame. Pusimos en funcionamiento la biblioteca del aula. Tenemos un armario lleno de libros. Nos ocupamos de armar una carpeta dedicando una hoja a cada libro, para revisar los préstamos y registrar el nombre del alumno que se lleva el libro. Una vez por semana nos llevamos un libro y si nos gustó se lo recomendamos a otros compañeros. Practicamos no solo el leer por el placer de leer, sino la lectura en voz alta o leer a algún hermanito, abuelito o cualquier familiar. Ah, buenísimo, porque ustedes entonces van a ser lectores a sus hermanitos, a quienes tienen cerca. Está buenísimo esa idea. ¿Alguien me puede contar qué libro se llevó a la casa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tienen en la casa? ¿Vos tenés alguno? ¿Ahora? ¿Algún librito? Sí. ¿Cuál tenés? Cuentos de terror. Cuentos de terror. O sea que ya voy viendo qué tipo de lectura te gusta a vos. ¿Vos te llevaste alguno, varón? ¿No? Sí. ¿Cuál? ¿Te acordás? Acércate al micrófono y contame qué libro te llevaste a tu casa. ¿Te acordás el título? Más o menos. El gato que le enseña a volar a la gaviota. El gato que le enseña a volar a la gaviota. Sí, era muy largo el título, lo tuviste que pensar. ¿Y qué onda? ¿Te gusta ese libro? Me está gustando. Te está gustando. ¿Por acá no tenés ningún libro que te haya llevado? ¿Quién más tiene? A ver. Que me haya llevado no, pero en mi casa sí tengo. ¿Tenés muchos libros en tu casa? ¿Tenés alguno preferido? ¿Alguno que vos decís, este libro lo volvería a leer? Porque la verdad que me gustó mucho, mucho. No, prefiero leer todos. No sé, me gusta cualquier género de libros. Misterio, terror, fantasía. Ajá. ¿Te gusta más leer cuentos, que son más cortitos, o novelas, que son más largas? Novelas. Novelas. Porque digo, son lecturas diferentes, porque una tardás mucho más tiempo, entonces a lo largo de una, dos, tres semanas tenés que engancharte con la historia. En cambio el cuento uno lo empieza y lo termina. Sí. Ahí. O sea que a vos te gusta tener un libro entre manos varios días. Sí. Buenísimo. Por acá tenemos algún otro lector que se haya llevado a la casa. ¿Vos te acordás? ¿Vos tenés algún libro en tu casa? Sí, tengo un libro en mi casa, pero no me acuerdo del título. Bueno, viste, te pasó lo mismo que a él, capaz que es muy largo, viste, a uno le cuesta a veces recordar el título. ¿Vos? ¿Tenés alguno? Dale, contame, ¿qué título? ¿Qué libro? Si te acordás el título. Cuentos para Verónica. Ah, el de Paul Divir. ¿Y te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te parece cariñoso lo que dice ella? Sí. ¿La mamá? Bueno. ¿Por acá tenemos algún libro en casa? No. ¿Por acá? Sí. A ver, contame qué libro tenés en casa. Rap de vampiros. Rap de vampiros. ¿Y está bueno? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bien, ¿por acá tenemos alguno? A ver, mira, agarrá el micrófono y contame cuál... ¿Cuál es el título del libro que vos tenés en tu casa? Heidi y Peter. Heidi y Peter. Había unos dibujitos cuando yo era... el dibujito de Heidi. De ahí conozco a Heidi y a Peter, que eran los mejores amigos, ¿no? Sí. Y estaba por ahí el abuelito y demás, ¿no? Buenísimo. ¿Vos? No, no tengo ninguno. No. ¿Y vos? No. ¿No? Bueno, así los chicos van como asociando la costumbre de la lectura a sus vidas. Es un proceso, es una costumbre, ¿viste? Es como lavarse los dientes a la mañana, ¿sí? Uno la lectura tiene que acostumbrarse. No, quería decir que un poco es la idea. Ahora estamos con un proyecto de novelas. A ver, espera que no se escucha. Levántale. El proyecto es novelas y la verdad que lo gratificante es que empezamos con una novela que dura, que tiene varios libros, ¿no? Son varios, 11 libros que después los vamos a contar. Pero se han comprado las otras partes de los libros. O sea, que ha gustado y eso, ya que sea despertar ese interés y que tengan ganas de dedicar tiempo y dinero a comprar un libro que les gustó, la verdad que creo que estaría cumplida. Así que eso no, nos pone muy bien. Y viste, en la escuela el rol de generar esta costumbre es fundamental. Porque, digamos, algunas familias no tienen la costumbre de... Digo, el tema de la televisión, de mirar películas, de mirar la computadora y demás, va como ocupando ese espacio que antes lo tenía la lectura. Entonces es fundamental la tarea del docente, de la escuela, trabajar mucho en esta, en generar esta costumbre. Tal cual, tenemos una bibliotecaria que, bueno, después la vamos a conocer, anda por ahí. Ella, bueno, es la encargada de organizar los préstamos. Y bueno, nos gustaría tener más tiempo también, porque a veces es como que nos limita un poco. Pero bueno, la idea está, el objetivo se está cumpliendo y los resultados son buenos, porque están leyendo mucho mejor, les cuesta un poquito expresarse, pero lo vamos logrando, lo vamos logrando. Bueno, hay que generar esto, ¿viste? La charla que implica prestar atención a lo que me dice el otro y buscar en mi cabeza la respuesta. No es una tarea sencilla la conversación. Tal cual, tal cual. Más allá de esta cuestión de animarse a decir. O sea, hay que aprender un montón de cosas, ¿eh? Estamos en camino. Bueno, yo tengo música. ¿Quieren escuchar música? Sí. Sí, vamos a escuchar música, Marta. Fiesta y se complicó, se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Curiosamente yo me voy acostumbrando a todas las desgracias que me van pasando. Nuevo bloque en Hora Libre en el Barrio y estamos con los chicos de la escuela primaria número 17 del distrito escolar número 11 que se llama Juan Galo Lavalle. ¿Dije bien? Sí. Bueno, cambiamos y acá tengo chicos, otros chicos sentados conmigo acá a la mesa de Hora Libre en el Barrio. Y me van a decir los nombres, así los presentamos. Tu nombre, empezamos por allá, acércate al micrófono. Kevin, por acá tenemos a... Daniela. Lothar. ¿Cómo? Lothar. ¿Es Lothar? Nunca escuché ese nombre. Ese sí que ni por asomo. Mirá vos. Lothar. Ah, mirá vos. ¿Tiene algún significado especial? ¿No sabés? Habría que buscarlo. Por acá, ojitos lindos, tenemos... Perla. ¿Eh? Ella es la bibliotecaria. Perla es la bibliotecaria. Muy bien. Ella que trabaja en esto de generar la costumbre de la lectura en los compañeros y en las familias de los compañeros. Buenísimo tu rol, ¿eh? Por acá tenemos a... Emanuel. Por acá... Ailén, a ver. No pasa nada. Mateo y... Brian, muy bien, ¿estamos todos presentados? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hablar en este segundo bloque? ¿Por acá? Te presto el micrófono, dale. El tercer proyecto que estamos llevando a cabo es la lectura de novelas en sexto. Tenemos 4 novelas que vamos a leer a lo largo del año. La primera que ya leímos se llama Caídos del Mapa, de María Inés Falconi. El trabajo lo hicimos aproximadamente durante 1 mes y medio, mientras la maestra leía, los chicos tomábamos nota y sacábamos lo más interesante de cada capítulo. Buenísimo, recién estábamos escuchando la banda de música de Caídos del Mapa, ¿sí? El tema. A ver, contame vos. Por acá tenemos a la bibliotecaria, Perla, dale, acércate. Nos gustó mucho esta lectura y esperamos con ansiedad el momento de escucharla. Lo que más nos gustó es que se trata de una historia que puede ocurrir en la vida real, ya que los personajes son alumnos de séptimo grado de una escuela primaria. Ellos hacen travesuras, juegan, se ríen, se cuentan secretos, todo lo que nosotros también hacemos. A ver, ¿alguna de las cosas que pasaron en la historia, alguna de ustedes lo hicieron? ¿Pueden decir que sí o pueden decir que no? ¿Alguien hizo algo parecido a lo que hacen los chicos de Caídos del Mapa? No. Ellos hacen mucho más leo. Ustedes son más buenos, ¿no? Sí, claro. Bueno, dale, contame. Los personajes de esta historia deciden ratearse de la hora de geografía dada por una profesora a la que le dicen la foca. La escapada es hacia el sótano de la escuela. Ahí ocurren muchas situaciones divertidas y también emocionantes. Cuando la maestra se da cuenta de que sus alumnos no están, acude a la dirección y se arma un revuelo tremendo porque citan a los papás de los chicos. Ah, ¿y entonces? Los personajes principales se llaman Paula, Federico, Fabián y Graciela. ¿Quién será Paula? ¿Alguien me puede contar quién es Paula? Dale. Paula es tímida, miedosa, se deja llevar por sus compañeros, es insegura, llorona, tranquila. Le miente a su mamá porque esta no le deja nada. ¿Porque esta no? Que no escuché la última parte. ¿Porque esta? ¿Qué dice? ¿Me lo repetís, por favor? ¿Por qué está enojada? A ver. Y llorona tranquila, le miente a su mamá. Porque esta no le deja hacer nada. Está enamorada de Fabián. Ah, eso quería escuchar. Está enamorada de Fabián. Le daba vergüenza, así que... ¿Paula estaba enamorada de Fabián? No. Dale, contame. ¿Quién es Federico? Federico es irresponsable, travieso, divertido y chistoso. Cuando sus amigos están deprimidos, los hace reír. Es buen amigo. Cuando vive con su mamá porque sus papás están separados. Muchas veces no tienen los elementos para trabajar porque a su mamá no le alcanza la plata. No le alcanza la plata que el papá le da. Está enamorada de Graciela. Y eso también cuenta cosas que pasa. A veces la mamá no tiene la suficiente cantidad de plata para comprar algunas cosas. Y uno tiene que entender eso, ¿no? Bien, Y a ver, ¿quién es Fabián? Fabián es inteligente, responsable, creativo, buen alumno. Inventa cosas desde su computadora. Está enamorado de Paula. Vive con sus papás. Su papá es más permisivo, pero lo conoce muy bien. Tiene muy buena relación. Ah, mirá vos. O sea que ahí hay una historia de amor, Fabián y Paula. Y entonces Graciela. Graciela es coqueta, linda, simpática, buena alumna. Sabe manejar muy bien a su madre para conseguir lo que quiere. Está enamorada de Federico. Ah, o sea que ahí entre los cuatro hay amor, ¿no? Como Paula con Fabián, digo bien, ¿no? Y Federico con Graciela. Mirá vos. ¿Y en el grado de ustedes hay algún amor así? No. No. No, o sí, me parece que me están mintiendo. Y qué feo, señor, que me mienten. Están mintiendo, porque vuelan las cartas como los avioncitos. Pero bueno, es una forma de escribir. Y me parece que bueno, que también es lo que generó mucho el libro. El libro generó un montón de cosas, pudieron identificarse con muchos personajes y empezó a florecer el amor ahí con el libro. Claro, claro, que está buenísimo. Escúchenme, ellos hicieron estos personajes algo complicado, se ratearon. Ustedes no hacen eso, ¿no? No. ¿Por qué tiene que pensar tanto? Me causa mucha gracia. Tiene que pensarlo, sí. No está bueno. Y tampoco está bueno llamar a las señas foca ni nada por el estilo, ¿no? O sea, estos chicos son buenos, pero tienen algunas cositas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Vos, la bibliotecaria, ¿está bueno que la llamen la foca, la profe? Aunque sea aburrida. No. No, ¿no? ¿Vos la querés a tus señas? Ellas no están escuchando. Sí. Yo quiero preguntarle a la bibliotecaria sobre su rol. ¿Es mucha responsabilidad ser bibliotecaria? Sí. ¿Por qué pensás que eso? ¿Qué tendría? ¿Qué, digamos, qué es lo que vos tenés que hacer que tus compañeros no? ¿Tiene que ver con un trabajo? ¿Con qué tiene que ver? Vos que los anotás en un cuaderno, ¿cómo es tu tarea? Cada vez que alguien se lleva un libro, tengo que buscar en el abecedario y después poner el nombre del cual se lo lleva, cuál día, y cuando lo entrega tengo que poner entregar. O sea, es toda una responsabilidad, pues si vos te olvidás de eso, se te hace un lío bárbaro con el stock de ejemplares que tenemos y demás, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría hacer eso cuando seas grande? ¿Ser la bibliotecaria de un lugar más grande? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo estás viendo como una posibilidad? Capaz, digo. Sí. Está bueno, ¿no? Ajá. Tener a cargo muchísimos libros. Muchísimas historias que están adentro de cada uno de los libros. Está bueno. Bueno, buenísimo. ¿Algo más nos queda de este bloque? ¿Decir? ¿Pueden decir que sí o pueden decir que no? No. ¿No? Bueno, vamos a escuchar entonces el próximo tema. Creo que viene Gran Amistad, me parece, puede ser. A ver, vos me querés decir algo. Quiero mandarle un saludo a la señora Patricia, Graciela y a todos los que están escuchando acá. Buenísimo, esas cosas no hay que olvidárselas, ¿sí? Vamos a leer más, vamos a poner. Claro, hablando de la bibliotecaria y de la lectura, vamos a poner ese tema. Una pantalla de 100,000 imágenes que pasan. Cada vez que abro un libro, se proyecta un mundo siempre nuevo y captura al vuelo mi cerebro, los impulsos del conocimiento. ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? Leer es más. La energía de tus ojos, conecta la energía de tu mente a la pantalla viviente de un libro en acción. Porque leer es mágico. pantalla de 100,000 imágenes que pasan. Cada vez que abro un libro se proyecta un mundo siempre nuevo y captura al vuelo mi cerebro los impulsos del conocimiento. Porque la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio esta mañana con los chicos de la escuela primaria número 17 del distrito escolar número 11. La escuela se llama Juan Galo Lavalle. ¿Dije bien? Sí. Bueno, estoy con otros chicos. Cada bloque, bueno, se sientan conmigo distintos chicos. Y en este tercer bloque estoy con... ¿Tu nombre? Tamara. Tamara. Abigail. Abigail. Juan Pablo. Joana. Por acá tenemos a... Luz. Por acá a... Daniela. Alan. Andrea. Rocío. Perfecto, estamos todas y todos presentados. ¿De acuerdo? Bueno, y en este tercer bloque tanto hablamos de la lectura, estábamos hablando de Caídos del Mapa y bueno, ¿qué les llamó la atención, por ejemplo? ¿Hay algo en particular que les haya llamado la atención de esta historia? ¿Quién me cuenta? Nos llamó la atención... A ver, espera, vamos a acercarte el micrófono, así te escuchamos todos, dale. Nos llamó la atención que el grupo de padres de esta historia... No conocen ni escuchan demasiado a sus hijos. No hablan con ellos. Solo el padre de uno de ellos parece conocerlo y saber qué le pasa cuando está diciendo la verdad y cuando está mintiendo. Ah, ¿el padre de quién es el que sabe, el que escucha al hijo? Fabián. Sí, Fabián. El papá de Fabián. Bien. Sí, porque a veces eso es común, ¿no? El papá, mamá, trabajan mucho y no hay tiempo para escuchar a los hijos. Está muy mal eso. ¿Qué más? A nosotros también muchas veces nos pasa lo mismo. Nuestros papás están muy ocupados y no tienen mucho tiempo para escuchar las cosas que nos pasan porque tienen mucho trabajo. Nosotros lo entendemos, pero muchas veces necesitamos hablar con ellos. Entonces nos callamos y nos vamos a nuestras habitaciones o nos juntamos con amigos para hablar de nuestros sentimientos. Que eso estaría bueno. Hay chicos que, bueno, a veces no saben cómo canalizarlo y ahí tenemos unos problemitas diferentes. ¿Qué más? Nos gustaría poder compartir algo juntos, como por ejemplo los partidos de fútbol del mundial, preparar una comida, salir de vacaciones con papá y mamá, mirar novelas con mamá, hablar seriamente de cosas que nos pasan y no sabemos, principalmente a las nenas cuando nos acercamos a la adolescencia. Ah. A ver, si tuviera, no nos están escuchando nadie, si ustedes le tuvieran que pedir algo a papá y a mamá, algo muy personal, o sea, como una actividad que les gustaría hacer. ¿Qué, por ejemplo? A ver, imagínense, ¿qué les gustaría hacer con papá o con mamá? ¿Hay algo? ¿Vos? Jugar a la pelota. A ver, acércate que no te escuchamos. Jugar a la pelota. ¿No es muy de jugar a la pelota tu papá? Sí, pero a veces. ¿Qué prefieres, jugar con amigos o como...? Trabajo. Ah, ese es el tema del trabajo, ¿no? ¿A vos te gustaría compartir algo con mamá, por ejemplo? Algo que... A mí me gustaría ver hacer tal cosa con mi mamá. Sí. ¿Qué, por ejemplo? charlar. No sé, porque algunas mamás, viste, que son calladas o no tienen tiempo. ¿Qué te gustaría? ¿No? Ir de compra. Ir de compra. Bueno, claro, que te ayude a elegir algo lindo para después ponértelo. Sí, claro. Por acá, a vos que te reís, ¿qué te gustaría ver con tu mamá hacer? Cocinar. ¿Cocinás o más o menos? ¿A vos te gusta? Más o menos. ¿Alguna cosa que te animaste a hacer? ¿Qué te gusta? ¿Dulce, salado? Dulce. Claro, una linda pasta frola, ¿no? Una ricota, qué sé yo, una tortita, o un bizcochuelo para el mate, ¿eh? Bien, a las nenas les gusta. ¿Alguna les gusta cocinar de acá? No dicen nada, che. A ver, vos sí. A mí. ¿Y vos, por ejemplo, alguna receta que hayas probado, algo que ya hayas hecho? Bizcochuelo. El bizcochuelo, ¿viste? Todas empezamos por ahí, por el bizcochuelo. Sí, sí. Y tenemos problema para que se levante, ¿viste? A veces te queda una galletita. Sí. Y bueno, mentimos y decimos, es un brownie. Aunque sea un brownie de vainilla, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, chicos, tenemos? ¿Hay algún personaje que les haya gustado más que otro? ¿Qué sé yo? Hay un personaje que es muy importante en esta historia. Se llama Unión Reynoso. Ella es muy cruel, petulante, chismosa, soberbia. Es rechazada por todos sus compañeros. Lo que pensamos que justamente ella es así porque sus compañeros le tratan muy mal y le discriminan por ser gordita. Ah, ¿cómo se llama este personaje? Miriam Reynoso. Miriam y es gordita y es discriminada por los demás. Y ella no se ratea con los otros, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mira vos. Por chusma. ¿Qué más, chicos? Creemos que siempre en todo grado hay alguien parecido. Nos pusimos a conversar acerca de esto y pensamos que si todo el tiempo tratamos mal a una persona, esta siente que debe reaccionar para defenderse y nos parece que es por eso que se comporta así. Y claro, si alguien hostiga a otra persona todo el tiempo, esa otra persona va a tener algún tipo de reacción. Y una de las posibles es justamente ser mala, ¿no? Bueno, ¿qué más, chicos, sobre estos personajes de Caídos del Mapa? Completamos esa lectura mirando los capítulos de la serie. Usamos el espacio de laboratorio de nuestra escuela en el que tenemos una pantalla gigante para poder verla y compararla con el libro. Realmente nos gustó mucho ver a los personajes en acción. Nos habíamos imaginado a cada uno de ellos por todo lo leído, pero verlos fue otra sensación. Claro, porque uno cuando lee se los imagina de una manera. Entonces cuando ve la película o la serie o algún material audiovisual, ve que capaz que no tiene nada que ver con lo que uno se imaginó. Y bueno, la lectura tiene eso de bueno. Uno puede imaginarse personalmente y darle las características uno a esos personajes. ¿Qué más? Para cerrar este trabajo, nuestra seño le envió un mail a la autora de este libro. Ella nos respondió y pudimos hacer una entrevista por Skype. Fue muy emocionante poder hablar y ver a quien había creado que la historia que tanto nos gustó. Pero mirá qué modernos que son, como hicieron, cómo le hicieron la entrevista. ¿Estuvo buena? Sí. Claro, estuvo buena. No se me hubiera ocurrido hacer una entrevista así, ¿no? Pero bueno, las tecnologías a veces posibilitan esto. ¿Por qué no le cuentan a nuestros oyentes, a ver quién se anima, cómo fue? Porque capaz que nadie sabe cómo es que le hicieron la entrevista por Skype. Perfecto. ¿Y cómo es esto? ¿Ustedes qué pusieron? ¿Con qué trabajaron? ¿Qué tenían adelante para verla a ella? Una pantalla de computación, ¿no? Y a la vez ustedes tenían Una cámara. Entonces ustedes la veían a ella y ella los veía a ustedes, ¿no? Sí. Estuvo buenísimo, claro, porque es como que internet nos acerca al otro. No fue necesario que la autora viniera a la escuela, sino que desde su casa pudo hacer perfectamente el reportaje. No, aparte quiero decirte que nos sorprendimos porque enviamos el mail y la respuesta fue automática. Uh-huh. Una persona muy cálida que no dudó un minuto en concedernos esto, que lo veíamos como muy lejano. Sí. Pero realmente los chicos se portaron muy bien. Fue un silencio y una sensación hermosa al verla ella ahí, pensar que había escrito tantos libros. No, fue... Bueno, pero queremos destacar eso. Una persona muy solidaria, muy dispuesta a ayudar, habló de todo. Creo que fue un momento... Y un poco para tener otra imagen de cómo es un escritor, porque uno se imagina a alguien súper culto, alejado de esta humanidad que tenemos el resto. Tal cual. Y no, es una persona como nosotros que les gusta escribir, que esa es un trabajo que tiene. Y muy ocupada, es más, le hablamos de la radio, pero bueno, ella en este momento está viajando. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que es como para tener en cuenta esto, que a veces uno cree que algo es muy imposible. Uh-huh. Y nada es imposible. Esto quiero que sea también un mensaje para ellos, que bueno, ya lo charlamos en el aula. Nada es imposible si tenemos ganas, si lo hacemos con respeto. Así que sería esto lo que queremos dejarles, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. ¿Algo más para contarme de esto? Antes de escuchar, porque yo tengo un pedacito de la entrevista. ¿Nos queda algo más? ¿Mm? Ah, por acá. Usted me la tiene que pedir el micrófono, dale. Acércate un poquito. Dividimos la entrevista en dos partes. Primero, queríamos saber acerca de su vida, su infancia y su vida escolar. Nos contó que era muy buena alumna y que cuando era chica le gustaba mucho leer. Su primer libro lo escribió a la edad de los 30 años. Ajá, dato importante. ¿Por acá? La segunda parte se basó en la novela Caídos del Mapa. Nos dijo que trató de tomar situaciones de la vida real para contarlas en el libro, y creemos que es esto lo que hizo que nos gustara tanto, no solo por las travesuras de los chicos, sino porque muestra a través de los personajes problemas cotidianos, como ser padres separados, dinero que no alcanza, papás muy sobreprotectores, hijos que a veces dicen mentiras y tantas cosas que también nos pasan a nosotros. Se mezclan en la novela sentimientos de alegría, tristeza, felicidad, amor y miedo. La autora nos contó que fueron 11 los libros que escribió con esta historia, más la serie de televisión y la película. Buenísimo. La escritora entonces se llama María Inés Falconi y tenemos un audio, un pedacito de esa entrevista que le hicieron los chicos vía Skype, ¿no? ¿O así? Vamos a escucharla. Cuando yo era chica me gustaba mucho una novela que debe haber sido de las primeras que leí, que se llamaba Heidi. Después, en los años, se hizo un dibujito animado por televisión, pero en ese momento no había ningún dibujito. Era una novela de una chica que vivía en la montaña. Y me encantaba, me la debo haber leído como 4 veces. Y no tengo un libro favorito. En realidad, siempre el último que escribí me gusta más, pero no sabría con cuál quedarme. Caídos del Mapa... Primero fue una obra de teatro, lo primero que escribí, que la obra de teatro pasaba nada más que en el sótano. Y el objetivo era, porque yo quería escribir una obra de teatro para chicos de la edad de ustedes. El libro ese yo lo escribí en el año, la obra de teatro en el año 90 y el libro en el año 92. Y en esa época no había tantos niños extranjeros en las escuelas y tampoco en la Argentina. Entonces tenía que ver con eso. A veces las maestras se ofendían un poquito, se enojaban conmigo, pero yo siempre quise rescatar todo el trabajo y toda la responsabilidad de los maestros, ¿no? Cuánto hacen por los chicos, aunque a veces la forma en que lo hacen no sea la que más nos guste. Esa maestra de la foca que parece malísima y muy exigente, en realidad, siempre yo pensé que adora a sus alumnos. Lo que pasa es que, bueno, tiene una forma no muy simpática de tratar. Porque a veces uno piensa que los libros son una cosa aburrida, que los libros dan trabajo, que a uno se va a perder el tiempo. Y por ahí descubrir que uno se puede divertir y disfrutar mucho leyendo, da más ganas de seguir leyendo, me parece que es como lo mejor que puede pasar, ¿no? Y a veces hay libros que uno los lee y no le gustan, porque no te tiene por qué gustar todo. Pero bueno, hay otros que sí tienen historias que pueden parecer interesantes, divertidas. A mí me parece que inventar historias inventamos todos. Todos. Se nos ocurren historias, las inventamos, imaginamos cosas. Lo único que yo hago de distinto es sentarme y escribirla, que eso da trabajo. Pero que inventar historias Yo estoy segura que si a cada uno le preguntamos tiene una buena historia para contar. Sí, estoy conforme. Me gusta más la película que la serie a mí de televisión, pero bueno, porque siempre la televisión tiene otro código y otro ritmo, ¿no? Felicitaciones por el programa de radio. No voy a estar en Buenos Aires, así que no lo voy a poder escuchar ni por internet. Pero suerte, no se pongan nerviosos. Bueno, y ahí escuchábamos a la escritora María Inés Falconi, ¿sí? Quien escribió Caídos del Mapa. ¿Algo más que nos quedó de esta experiencia? Realmente fue una experiencia muy completa, ya que pudimos utilizar los textos e incorporar la tecnología que nos permitió entrevistar a la autora. O sea, claro, no solamente ustedes leyeron el texto, sino que incorporaron la tecnología para entrevistar. Buenísimo, ¿sí? Y esta historia, entonces, como para ir cerrando, a ver, ¿qué opinión nos deja? ¿Sí? ¿Qué pasaba con esos papás y esos hijos? ¿A qué conclusión habíamos llegado después de hablar y de hablar de cada personaje en especial? ¿Había como una similitud entre quién y quién? Entre el padre y el hijo. Exacto. Nosotros notamos que los hijos eran iguales a sus papás, ¿no es cierto? Tenían las mismas características. Por ejemplo, si hablamos de Miriam Reynoso, ¿qué pasaba con su papá? Era insoportable. Claro, este señor le gustaba meterse en la vida de los demás, estaba siempre criticando, y su hija era igual. ¿Y qué pasaba con Paula, por ejemplo? ¿Qué cosas hacía que no nos gustaron a nosotros? Le mentía a su mamá. Exacto, le mentía mucho a su mamá, y eso no estaba bueno, ¿no es cierto? ¿Y por qué le mentía? Porque la mamá era muy sobreprotectora. Exacto. ¿Y qué hacía la mamá? ¿La dejaba hablar? ¿O qué cosas hacía? ¿No le dejaba hablar? Claro, no solo no la dejaba hablar, no la dejaba hacer nada. En cierta forma parecía que le tenía confianza o que desconfiaba de ella. Desconfiaba. Exacto. ¿Y qué pasaba con Graciela? La mamá la dejaba salir. Y la dejaba hacer de todo, ¿no es cierto? ¿Tenía control sobre ella? No. La hija a la mamá. Exacto, Andrea, muy bien. La hija controlaba a la mamá y sabía manejarla muy bien. ¿Y qué pasaba con Federico? Que sus papás no se preocupaban por él porque estaban separados. Sus papás no se preocupaban y eso fue algo que nos tocó bastante, ¿no? Él tenía problemas. ¿Y se acuerdan esta partecita que justamente nos emocionó? Cuando todos los compañeros siempre le decían, vos te la pasás pidiendo, ¿qué cosas? A ver. Hojas, muy bien, porque no tenía los elementos. ¿Y él qué le contestó? ¿Quién se acuerda? Porque el papá, la plata que le da papá, a la mamá no le alcanza para comprarle hojas. Exacto, y ahí es como que hubo muchas partes donde nos sentimos identificados, porque hay muchos chicos que están en la misma situación. ¿Y qué pasaba con el papá de Fabián? Se comunicaba mucho con su hijo. Exacto, ellos parecían conocerse muy bien, ¿no? Ahora, después de haber trabajado, de haber conocido a los diferentes papás y problemáticas, ¿qué podemos pensar de esto? ¿Cuál sería el ideal? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría? ¿Qué es lo que necesitan ustedes de sus papás? Un papá como el de Miriam, un papá como el de Fabián o como el de Paula. ¿Y qué tiene que tener ese papá para que ustedes digan, esto es lo que me gustaría? Conocernos mejor. A ver, Rocío. Conocernos mejor. Exacto. ¿Y cómo tendría que hacer un papá para conocerlos mejor a ustedes? Pasar tiempo con nosotros. ¿Cómo? Pasar tiempo con nosotros. Ahí está, eso sería como lo ideal, ¿no? Porque me parece que si lo pudiéramos conocer mejor y pasar tiempo, tal vez no habría mentiras. ¿Qué otra cosa más podríamos evitar? Pensemos, a ver. O ya la mentira, que es algo como muy feo, ¿no? Así que bueno, eso sería lo ideal. ¿Hay algo más que sería un papá ideal para ustedes o una mamá ideal? Que confiara en nosotros. Ay, Juan Pablo, a ver, decilo más fuerte. Que confiara en nosotros. Bueno, pero ahí tiene que haber mucho trabajo de ustedes también, ¿no? Ustedes tienen que ganarse esa confianza. Pero bueno, me parece que ya hicimos un perfil del papá que nos gustaría. Ahí nos quedó el Frankenstein del papá ideal, ¿no? Claro, sí. Y lo que pasa es que a veces uno cuando es papá es un ser humano con un montón también de errores y demás. Y uno va aprendiendo sobre la marcha. Sí. Seguro. Pero uno se lo puede pedir esto. A mí me gustaría, papá, o me gustaría, mamá, que vos fueras. Hay que hablar, ¿no? Si ellos no hablan, uno ir a pedirles, a decirles, ¿no? Claro, es que a veces lo que uno no entiende es que a ellos también les pasan cosas importantes y sienten cosas. Entonces, lo bueno es que ustedes puedan poner en palabras lo que les pasa para que nosotros también los adultos podamos entender. Este sería el mensaje, que puedan hablar, porque si ustedes no hablan, ¿cómo hacemos nosotros para entenderlos? Claro. Vamos a escuchar un pedacito de Caídos del Mapa, así cerramos, lo ponemos un poquitito. El recreo terminó y una voz muy tímida me dice al oído que todo esto es un delirio mío. La miré sin respirar, no supe qué contestar, solamente sonreí y le pedí que confíe en mí. Un dibujo sin pintar, el plan quedó por la mitad. Ya descubriste que pegué una foto tuya en la pared, una merienda que quizás sea la excusa para verte colorear el mapa que te regalé, haciendo lo imposible por llamarte la atención. Y ya nos estamos despidiendo. Y la verdad es que los chicos trabajaron con uno de mis compañeros de REC, ¿sí? Que fue allí a acompañarlos. ¿Cómo se llama mi compañero? Néstor. Néstor, le mandamos un beso gigante desde acá. Y hay mucha gente de la escuela a quien tenemos que saludar. A ver, vamos a empezar de a uno. Primero, a Lucas. ¿Quién es Lucas? Es el profesor de informática que nos ayudó mucho. Nos ayudó a hablar con María Inés Falconi por Skype. Perfecto. ¿A quién más? A ver. A la directora Patricia. Buenísimo. ¿Quién más le tenemos que agradecer? A la bibliotecaria Karina. La bibliotecaria Karina. Seguimos con... A Graciela. ¿Quién es Graciela? Mi maestra de matemática. Claro, que también los estuvo acompañando en esta tarea. No hace falta que se pongan de pie, chicos. Después de Graciela, ¿quién sigue? María Esther. María Esther. ¿Y quién es María Esther? Nuestra seño de lengua. Claro, con quien tanto leen. ¿Quién sigue? A ver, seguimos por acá con... La secretaria que se llama... Elizabeth, que nos ayudó con las autorizaciones y con el chofer del micro. Bueno, y creo que no nos queda nadie más porque a Néstor Cortés, a mi compañero, ya lo saludamos, ¿no? Bueno, ¿más relajados ahora sobre el final, chicos? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de hacer radio? Bien. Ahora me dicen bien porque ya pasó toda la hora y ya pasó todo el nerviosismo. Bueno. Gracias, chicos, por participar. Gracias, señores. Gracias a vos. Porque el clima también lo creaste vos, así que muchas gracias. Sí, igual, viste, no me conocen a mí. No, es lo mismo la imagen de la seño que... Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, cuando comenzaremos otro programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.